porque tenemos que sufrir, teniendo tantas riquezas y por vivir de la delincuencia. Otro hombre murió, qué final tan infeliz. No puedo comprender lo que pasa en mi país. Los niños se mueren de hambre y la noticia del diario: asalto a mano armada, otro hombre muerto por dar el pan a su familia, por llevar dinero a su hogar. Es otra víctima, cansada de promesas, por dar el pan a su familia, por llevar dinero a su hogar. Se jugó la vida, y en su voz se escuchó: ató las manos o disparo, señor. Quiero pan para mi familia. Hace 2 años que estoy sin trabajo, vivo entre chapa y cartón. Ató las manos o disparo, señor. Quiero pan para mi familia. Hace 2 años que estoy sin trabajo, vivo entre chapa y cartón. Vivo entre chapa y cartón. Sufrir teniendo tantas riquezas y por vivir de la delincuencia. Otro hombre murió, qué final tan infeliz. Por dar el pan a su familia, por llevar dinero a su hogar. Es otra víctima, cansada de promesas. Por dar el pan a su familia, por llevar dinero a su hogar. Se jugó la vida, y en su voz se escuchó: ató las manos o disparo, señor. Quiero pan para mi familia. Hace 2 años que estoy sin trabajo, vivo entre chapa y cartón. Ató las manos o disparo, señor. Quiero pan para mi familia. Hace 2 años que estoy sin trabajo, vivo entre chapa y cartón. Vivo entre chapa y cartón. Señor, quiero pan para mi familia. Hace 2 años que estoy sin trabajo, vivo entre chapa y cartón. Alto las manos o disparo, señor. Quiero pan para mi familia. Hace 2 años que estoy sin trabajo, vivo entre chapa y cartón. Vivo entre chapa y cartón.